juguete, no muevas esa cuna, me despiertas el nene. Se te van a acabar los perretines de verduga. No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura. Todo el barrio te vacuna. Todo el barrio te vacuna. Quiero que quedan los haters. Quiero que quedan los haters. ¿Qué vamos a hacer? Ajeder. ¿Qué vamos a hacer? Ajeder. Todo el barrio te vacuna.